todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con el crecimiento y con el logro de este Centro Municipal de Exposiciones. Estamos con Mariano Nacelo, que a través de su PYME también estuvo trabajando, contribuyendo para que hoy tengamos un sonido aquí envolvente, para que también los centros de convenciones, el Salón Auditorio esté capacitado. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Gracias por estos minutitos. Bueno, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy contento de estar presente en esto tan importante para nuestra y la verdad un orgullo haber sido partícipe de esta obra. Para vos, que habitualmente estás acostumbrado a participar de diferentes eventos, el hecho de contar con este Centro Municipal de Exposiciones que estamos elogiando desde el primer día, creo, es realmente interesante. Pero me gustaría también tener tu punto de vista y tu opción y tu visión de esto. Yo creo que esto que se ha logrado hacer acá está proyectado más que nada para un futuro con una inversión del municipio, y la verdad que digamos el nivel de exposiciones que se pueden presentar acá es muy importante, no solo para la red, más que nada para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Contame un poquito cómo ha sido montado el sistema de audio de este centro. Bueno, en primer momento nos manejamos con los planos. Bueno, vimos las grandes dimensiones del lugar y bueno, se hizo un estudio, se realizó un proyecto y después de eso se hizo el cálculo acústico de bueno, cómo había que armar el sistema para que tuviera una cobertura general a bajo volumen y pareja en todo el predio. ¿Tienes un índigo para los oyentes que están escuchando en algún punto de la provincia de Buenos Aires y están pensando en la alternativa de por qué no hacer opción de este salón enorme, de esta nave, hablando bastante industrial? ¿Qué alternativa nos da, digamos, de hacer cuántas actividades paralelas con sonidos independientes? Bueno, acá puedes hacer tres actividades distintas. Tenés dividido lo que es el pabellón central, lo que es el auditorio, que es lo que más se ha usado en estos días, y después tenés la parte de la confitería, que a su vez tiene un sonido aparte para, si quieren hacer conferencias ahí, también se pueden. O sea que tres actividades en paralelo automáticamente con sonido de última generación, ¿no? Exacto. Montamos un sistema de sonido distribuido por la gran cantidad de baffles que hay instalado. Estamos hablando alrededor del 120 y es un sistema americano de última generación. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que eso es un tanto reacio, pero de todas maneras es importante conocer también todos aquellos que pusieron su granito de arena, es mayor para que esto que estamos disfrutando hoy pueda ser una realidad. Sí. De noche también pueden apreciar la iluminación decorativa, toda hecha con LEDs, que ilumina todo el frente del pabellón general. También allí estuvieron trabajando. Sí, estuvimos haciendo. ¿Está finalizada? Bueno, ¿tiene que ver con sonido e iluminación o todavía resta por allí alguna etapa? No, con iluminación quedan algunas cosas pendientes del lado de afuera, más que nada, todo lo que es LED. Pero fue una cuestión que el tiempo, el clima no acompañó, así que bueno, se atrasó un poco, pero ya en el transcurso de la semana que viene ya todo listo. Gracias, Mariano, y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Mariano Nacelo.